crecer, saltando allí afuera. Todo parecía tan feliz, tan normal, con pelotas de colores solíamos jugar. Y ahora ha pasado tanto tiempo que te echo de menos. Y ahora no encuentro ni un momento para el recuerdo. ¿Recuerdas que solíamos bañarnos en aquel río que luego se secó al pasar los años? Corriendo por el bosque tras aquel gorrión que voló por perseguir sus sueños, como tú y como yo. Y ahora ha pasado tanto tiempo que te echo de menos. Y ahora no encuentro ni un momento para el recuerdo. Ya nada volverá a ser igual y yo te echo de menos. El mundo cambia para bien o para mal, te echo tanto de menos.